FM Los Coihues 105.5. Buenas tardes, y aquí estamos arrancando una nueva emisión de uno de los nuevos programas de la 105.5 de la FM Los Coihues. Estamos hablando del programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Ahora ya te vamos a estar dando las vías de comunicación durante este programa en vivo, que se emite los lunes a las 2 de la tarde y que volvés a escuchar si te da ganas, si te quedaste con algún interrogante para hacerle a Les Huerteres. Se vuelve a emitir los jueves a las 2 de la tarde. Estamos ya en el tercero de los programas. Me acompaña aquí en el piso, en realidad yo la estoy acompañando a ella, la conductora de este programa en el día de hoy, Marcela Ceballo. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Fabián, y bueno, bienvenidos a todos quienes están escuchando la radio de FM Los Coihues y más allá también. Tenemos un teléfono en vivo, el 2944784040, lo repetimos, 2944784040. Nos podés escuchar en vivo a través de la antena de la 105.5, y si no, como te venimos diciendo, te podés descargar la aplicación de la red de Enfoques, ahí buscás a FM Los Coihues y escuchás este programa, y si no, poner en el buscador de tu compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar y también nos podés escuchar en vivo. Bueno, Marcela, ¿qué tenemos para este tercer programa de Les Huerteres? Bueno, hoy vamos a hablar de semillas. Decidimos entre todos el grupete de Les Huerteres, que somos varios, varias: Juanpa, Karina, Aye, Ale, Fernando y todos quienes vienen los segundos sábados de cada mes a encontrarse, también forman parte de alguna manera del espacio de Huerteres. Y bueno, ahí siempre intercambiamos semillas, plantines y saberes, acá en la Junta Vecinal del barrio. Y bueno, la situación esta actual nos llevó a estar acá en el aire, cosa que no es fácil, por lo menos para mí. Sale, tranquila que sale. Y bueno, creo que la semilla es como el principio, ¿no?, de la huerta o de las huertas, o de poder pensar en la soberanía alimentaria, tal vez, ¿no? Así que, bueno, nos parecía importante hablar de las semillas, de su capacidad de multiplicación infinita, que, bueno, de alguna manera también tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotras, nosotres, que podemos ser semilla, que podemos multiplicar, que lo que hagamos puede expandirse, y bueno, eso es, tiene un valor que a veces no podemos medir, de cuánto de lo que podemos sembrar puede crecer y crecer en lugares a veces inesperados, ¿no? Así que bueno, el programa va a ir por ahí. Vamos a ser concretos también, de contar algunas cuestiones de cómo recolectar semillas, qué hacer para envasarlas, guardarlas, preservarlas, sobre todo la semilla criolla, que es la semilla nuestra, la semilla que nos va a servir para las próximas siembras y que es muy importante poder guardarlas, ¿no?, con esta idea de convertirnos en guardianes de semilla. Te repetimos el teléfono, te decimos también que la idea de este programa es, Huerteres tiene un Facebook. Sí. Para tirarlo al aire de entrada. El Facebook es Huerteres de los Coihues, Huerteros de los Coihues. En ese momento, cuando le pusimos nombre, no estábamos con el lenguaje inclusive, así que ahora, por ahora sigue así, y bueno, ahí hay info de todo lo que vamos subiendo y de lo que va sucediendo en el grupo, así que los invitamos a sumarse. Y bueno, para empezar el programa, nos va a acompañar la voz de Caro Sena, que es una amiga, compañera, docente, que nos conocemos hace muchos años, que me regaló este cuento una vez cuando me vine a vivir a Los Coihues y estuvo pegado en la heladera mucho tiempo, y me pareció oportuno compartirlo hoy con ustedes. La historia de un nabo. Cuento folclórico ruso. Había una vez un viejo que plantó un nabo chiquitito y le dijo: crece, crece, crece, nabito, crece dulce, crece, crece, nabito, crece fuerte. Y el nabo creció dulce y fuerte y grande, enorme. Un día el viejo fue a arrancarlo. Tiró y tiró, pero no pudo arrancarlo. Entonces llamó a la vieja. La vieja tiró de la cintura del viejo. El viejo tiró del nabo. Y tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. De modo que la vieja llamó a la nieta. La nieta tiró de la vieja. La vieja tiró del viejo. El viejo tiró del nabo. Y tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. Entonces la nieta llamó al perro negro. El perro negro tiró de la nieta. La nieta tiró de la vieja. La vieja tiró del viejo y el viejo tiró del nabo. Y tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. Entonces el perro negro llamó al gato blanco. El gato blanco tiró del perro negro. El perro negro tiró de la nieta. La nieta tiró de la vieja. La vieja del viejo y el viejo tiró del nabo. Y tiraron una y otra vez, pero no pudieron arrancarlo. Entonces el gato blanco llamó al ratoncito. El ratoncito tiró del gato blanco, el gato blanco tiró del perro negro, el perro negro tiró de la nieta de la vieja tiró del viejo, el viejo tiró del nabo y tiraron con todas sus fuerzas hasta que por fin arrancaron al nabo. Pero ¡púmbate! El viejo cayó sobre la falda de su esposa. La vieja cayó sobre la falda de la nieta. La nieta sobre el perro sobre el gato sobre el ratón. Y sobre todos ellos cayó el nabo. Pero no se asusten, ninguno se lastimó. Y qué maravilla era aquel nabo. Hermoso, grande, muy grande. Hubo suficiente para todos. Con él hicieron una rica sopa. Y para todos hubo, para la vieja, para la nieta, para el perro, para el gato y para el ratón. Y aún sobró un poquito de sopa para la persona que les acaba de contar este cuento. Sí, Si te enganchás recién con el aire de la 105.5, estamos en el programa de Les Huerteres de aquí, del barrio. Tercer programa de este ciclo. Ya tres programas, Marcela. ¿Cómo te sentís ahí en este primer bloque? Y nervio, no es lo mío, la radio, esto de salir a escena no es lo mío, pero bueno, acá estamos bailando. Una cosa que yo quería compartirles también es cuando me puse a armar el programa, pensaba quién lo va a estar escuchando, ¿no? Entonces dije, bueno, sí, puede haber huerteres, pero también puede haber niños, niñas, niñes, jóvenes, viejes. Pensé que este tema nos puede gustar a todos, todos podemos interesarnos por la tierra. Y también pensé que, bueno, gente que tiene un terreno, un pedazo de tierra, y gente que capaz tiene un balcón, ¿no? Porque si alguien vive en Bariloche, en el centro, o en Buenos Aires, que por ejemplo, Victoria, mi hija, tiene un balcón y sé que quizás le gusta sembrar, mi mamá también. Entonces, bueno, un poco pensando en eso, vamos a tratar de hablar de cómo hacer con las semillas para conservarlas, cuáles son las posibles que podemos sembrar en un balcón, en una maceta, y cuáles en la tierra. Y en función de esto de las edades, se me ocurrió también contarles una adivinanza, con la condición de que el resultado de la adivinanza solamente lo pueden contestar llamando a la radio al 2944-478-4040, niñes. No puede un adulto contestar el resultado de la adivinanza. Entonces se comunican al número de la radio 2944-784040 y ahí, ¿y qué va a haber? ¿Algún premio? ¿Algo? No lo pensé, pero bueno, sí, podría ser. Seguramente algún arbolito, alguna ahí planta estamos. Va a haber. Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos con la adivinanza entonces. Vamos. Mi cabeza es muy redonda, aunque no tengo nariz. Tampoco tengo ojos ni frente. Mi cuerpo se compone solamente de blancos dientes. Aunque rabo tengo, no soy perro. Aunque cabeza poseo, no pienso. Aunque dientes tengo, no muerdo. Yo la verdad pensaba que las adivinanzas más difíciles eran las del programa de la escuela 324, pero esta es más difícil. Se puede repetir porque la verdad es complicada, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ahí va. Mi cabeza es muy redonda. Aunque no tengo nariz, tampoco tengo ojos ni frente. Mi cuerpo se compone solamente de blancos dientes. Aunque rabo tengo, no soy perro. Aunque cabeza poseo, no pienso. Aunque tengo dientes, no muerdo. La solución entonces a esta adivinanza complicadísima al final del programa, cuando terminemos el programa de Les Huerteres número 3 aquí en el aire de la 105.5. Repito el teléfono entonces, 2944-784040, ahí se pueden dejar mensaje de texto, se pueden dejar WhatsApp, todas aquellas cuestiones que quieras para comunicarte con este programa y con el resto de la radio. ¿Vamos con la música? Vamos con el primero de los temas musicales. ¿Querés adelantarlo o vamos directamente? Vamos, vamos. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra. tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí afuera. Ya la le, ya la le. Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. Continuamos en vivo por la 105.5 con el programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Marcela, ¿qué escuchábamos en el arranque musical? Escuchábamos a Muerdo con Pelota Chingó, Semillas es el tema. Voy a dar el número de teléfono, 2944-784040. Ha habido aquí una respuesta. Lo ideal sería que manden audios, ¿no? Porque si no, no podemos chequear si se respeta la consigna que habíamos dicho, que hablen y dejen mensajes chiques. Hay un mensaje que dice, está saliendo extraordinario. Para mí es el... ¿Decimos qué dice qué es? Como para descartar a alguno que ya se equivocó, ¿no? Dale. Bueno, dice, para mí es el diente de león. Saludos a toda la comunidad coihuense y a la compañera Marcela. Juanpa, la has pifiado con la respuesta, así nomás te lo decimos. Repetimos el teléfono entonces, 2944-784040. Bien, bueno, vamos al tema del día. Desde la experiencia, simplemente... A mí se me ocurrió separar en tres grupos de semillas, ¿no? Unas semillas que tienen que ver más con las hortalizas que tenemos acá en la huerta, que pueden ser lechugas o pueden ser acelgas, espinacas. Otro grupo serían los tomates, ajíes, berenjenas, que estas sí, este segundo grupo serían estas semillas que cualquier persona que viva en la ciudad también las puede guardar. De los mismos tomates, ajíes o berenjenas que compre. Y otro grupo de semillas que son semillas que también se comen y que hoy tenemos acá en el estudio, que son, por ejemplo, las castañas, los piñones y los ajos. que si bien se comen, también se siembran y de ahí sale o un árbol de castaña, o una araucaria, o, ¿no?, o un pehuén, o una nueva cabeza de ajo si siembro un diente. Pero bueno, los pasos que voy a explicar tienen que ver con una lechuga, con una acelga, con una espinaca, ¿no? Y bueno, primero que nada, contar que esto a mí me lo enseñó doña Silvia Ranquehue, que bueno, ahora este verano se fue a otra parte a descansar. No está más entre nosotros, pero todo su saber está acá. Entonces, doña Silvia, lo que me dijo a mí una vez fue que, bueno, que si yo quería juntar las semillas de mi huerta, tenía que elegir la mejor planta. Si fuera la planta de lechuga, esa, la más grande, la más poderosa, la que yo la veía con las mejores hojas, esa era la que yo tenía que dejar para que florezca, ¿no? Bueno, que era algo difícil eso. Inclusive, bueno, me explicó algo que nunca pude hacer, que era que cuando era la luna llena había que sacarla de raíz y volverla a poner en tierra y dejarla que ahí florezca. Capaz más tarde el entrevistado que vamos a tener nos puede explicar mejor. Pero en síntesis es dejar la mejor planta, dejarla florecer. Una vez que florece, una planta de lechuga puede empezar a florecer, depende de cuándo la hayamos sembrado, pero seguramente febrero o marzo empieza a florecer. Tiene una flor amarillita en general, la lechuga. Y luego se arma un plumerito pequeño, blanco, cuando se va a la flor, ¿no es cierto? Ahí quiere decir que ya las semillas están empezando a madurar como para juntar. Entonces, tengo que estar muy atento, siempre lo muy importante, también otra cosa que decía doña Silvia es observar, y que lo dicen todos los huerteres, les huerteres. Entonces, como segundo paso, un día de sol, que no haya llovido, que no haya regado previamente, si es posible al mediodía, lo que tengo que hacer es ahí, sí, cortar o arrancar la planta, pero cortar la parte donde está ese plumerito y separar el plumerito de la semilla. La semilla es muy pequeña, según si la lechuga es manteca va a ser clarita, si la lechuga es más oscura quizás el color de la semilla sea negro o marrón, bien oscuro. Las puedo separar con un colador o simplemente, bueno, con la mano, ¿no?, en un papel claro donde yo pueda distinguir los pelitos de la semilla. Bueno, luego que la separo, ese sería el tercer paso, ¿no?, porque el segundo fue el día del sol, que arranqué la planta, vi que estuviera seca, madura, como para juntarla. El tercer paso sería separar, colar. La lechuga está en este plumerito, pero puede ser que fuera un rabanito o una arveja y está dentro de una vaina. Tengo que abrir la vaina y sacar de ahí la semilla, ¿sí? La acelga es una vara, una rama, que las semillitas de la acelga están pegadas al costado de la rama, igual que la espinaca. Bueno, una vez que las separé, me tengo que asegurar que estén secas y ahí sí ya las puedo guardar. Sí, lo recomendable es guardarlas en sobres de papel madera o papel, cualquier papel que yo pueda reciclar. Y sí, muy importante, poner el nombre y el nombre de lo que coseché, de dónde lo coseché y la fecha, para después no olvidarnos. Y al momento de venir al encuentro de huerteres, cuando todo esto suceda, pase, digamos, cuando pase el aislamiento, podamos intercambiar sabiendo de dónde vino esa semilla y ahí tenemos nuestra semilla criolla. Eso sería con las hortalizas que comúnmente sembramos acá en la zona, ¿no? Si bien también en invernadero tenemos tomates, ajíes y hasta hay personas que tienen berenjenas, yo lo que invito a la gente que está en la ciudad es que si compró mejor un producto orgánico, el tomate o el ají es muy fácil sacarle la semilla, igual que el zapallo, ¿no? Es fácil, sacar la semilla, dejarla secar y después envasarla. El tomate tiene algunos secretos para, porque si no se la semilla, si la dejo secar sola, así como lo abro, queda como con una membrana medio gomosa que cubre la semilla. Entonces se puede dejar en agua unos días y arriba de esa agua que se empieza a pudrir se arma como una película. Eso lo cuelo y la semilla ya queda limpia. Y después otra vez la dejo secar y recién cuando está seca la guardo. Y bueno, en relación a las castañas, los piñones o los ajos, es muy fácil, ¿no? Porque esto, puedo ir a cosechar piñones. En Bariloche en este momento están maduros, pero estamos con esta dificultad que no podemos salir a buscar. Pero quizás alguien vive cerca de algún árbol, de algún pehuén o algún castaño. Y la fruta cae, la semilla cae al piso. Y bueno, lo que tiene interesante, por lo menos de la experiencia, lo hemos hecho en la Escuela del Manso con las niñas, y sembrar castañas o piñones es casi al 100% la germinación, ¿no? Todos salen miles de castaños, miles de pehuenes. Y con los ajos quizás el experto en ajos, que puede ser Beto, Ranquehue o Juanpa, pueden explicar mejor cómo es la siembra del ajo, que es ahora, en este momento. Con las castañas y los piñones se puede dejar en arena volcánica, haciendo un proceso de enfriamiento, como que tomaran el frío del invierno, dejarlo en un lugar fresco y seco y después sembrarlo. O yo he probado sembrarlo al toque y también la semilla queda ahí aguantando el invierno y después germina. Así que bueno, eso es más o menos. Te hago una pregunta. Sí. En el caso del castaño, ¿qué es? ¿El mismo fruto que nosotros comemos, lo que se siembra? Tal cual. ¿Y del piñón también? Tal cual. Sí, sí. O sea que es el momento ideal entonces este para juntar semillas. Sí, totalmente. Y del ajo también. Claro. Un diente de ajo al año siguiente va a ser una cabeza de ajo. Por eso el poder multiplicador, ¿no?, de las semillas. Y con respecto al tomate, ¿conviene que sean tomates desde aquí de la zona o un tomate industrial puede llegar a servir para hacer semillas? Y puede llegar a servir, pero mejor sería que usemos un tomate que sea orgánico, que quizás hayamos cosechado en nuestra huerta o que en este momento que se está vendiendo más verdura orgánica podamos adquirir un tomate de estos que sabemos que no tienen ni conservantes, ni son transgénicos, ¿no? Y además también lo que pasa, por ejemplo, con los ajos que son comprados capaz en lugares que no son orgánicos, que les ponen algo al ajo para que no brote. O sea que es muy probable que no salga el brote, como que los dejan estériles. Así que sí, mejor buscar algo orgánico. Yo voy a decir el número de teléfono. Tenemos un llamado, aquí un mensaje al 2944-784040 con respecto de la adivinanza. ¿Querés repetirla, la adivinanza? La adivinanza, a ver dónde está. Es difícil, es una más sencilla. La verdad que... Mi cabeza es muy redonda. Sí. Aunque no tengo nariz, tampoco tengo ojos ni frente, mi cuerpo se compone solamente de blancos dientes. Aunque rabo tengo, no soy perro. Aunque cabeza poseo, no pienso. Aunque tengo dientes, no muerdo. Habíamos dicho que la idea era que se comuniquen los chiques oyentes de este programa de Huerteros. Vamos a ver, este más que ya está un poquito crecidito este nene. Hola Marce, acá te estamos escuchando en casa. Y adivinamos que la adivinanza es el ajo. ¿Qué nos ganamos? ¿Algo? Somos Lucho y Wanda. Pero no sabemos si es eso. Después al final del programa veremos, después lo sabremos, sería, ¿no? Claro, y además Wanda, ¿qué hace Wanda? Que no se anima. Ay, Wanda se escuda en su padre para no hablar al aire. Bueno, repetimos el teléfono, 2944-784040. Estamos en vivo con el programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues, los lunes de 2 a 3 de la tarde, y lo podés volver a escuchar el jueves a las 2 de la tarde, y si no, después, en el próximo fin de semana, el programa ya se sube a una dirección, así que lo podés escuchar también, bajar desde la página de Facebook de Los Huerteros de Villa Los Coihues, ahí lo buscás y lo podés escuchar cuando quieras. Seguimos, Marcela. Hoy semilla. ¿Vamos con la música? Sí, bueno, dele usted. Usted manda. Yo acá, lo que me dicen, yo hago. Bueno, para elegir la música también pensaba eso, ¿no? ¿Quiénes nos escuchan? Y en realidad es una canción que me encanta. Me encanta a mí, aunque ya no sea niña. Y me parecía que también estaba acorde al día de hoy de las semillas. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín, cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Continuamos aquí en el aire de la 105.5 en vivo con el programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Marcela, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos la canción del jardinero de María Elena Walsh. Tenemos un mensaje aquí al 2944-784040. Me parece que en este barrio a los chiques les mandan a dormir la siesta, porque dice Alejandro Bernet, que de chique ya tiene el interior nada más, dice: abrazos a Marcela, compañera de otras luchas, viva la soberanía alimentaria, gran laburo, dice Alejandro Bernet. Aquí en el 2944-784040. Y a ver quién más se ha comunicado. Un teléfono terminado en 4732. Que es tan tímido, no se animan a mandar audio. No sé qué les pasa. Dice: buenísimo el programa. Abrazos, huerteres. Otro de los mensajes. Bueno, llegó el momento, creo, más jugoso del programa, porque bueno, estamos en el aire con una persona muy importante de acá del barrio, un vecino que bueno, yo conocí hace varios años ya, y que aprendí muchas cosas yendo a su casa, a estar ahí compartiendo. Así que voy a presentar a Beto Ranquehue, de acá de la comunidad Ranquehue. ¿Cómo estás, Beto? Bien, bien. ¿Y vos, Marte, cómo andas? Muy buenas tardes a la radio, a la gente de la radio ahí, a la audiencia de la radio. Realmente un gusto de que estar en la radio, saliendo al aire por esa radio. Bueno, Beto, con Beto nos une que los dos somos de 1967, además de que nos gusta la tierra. Y bueno, compartimos un viaje a Resistencia Chaco, a un encuentro nacional de semillas en el año 2010, donde había 4.500 personas de todo el país intercambiando semillas, plantines y saberes. Así que bueno, un recuerdo inolvidable. Beto, a mí me encantaría que nos puedas contar y que puedas compartir con toda la audiencia. ¿Cómo empezaste vos con la tierra, la huerta? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo empecé? Los abuelos siempre sembraron, toda la vida sembraron acá. Y después mi mamá, ¿no? Mi mamá me enseñó muchas cosas y hay un 70% que me lo enseñó mi mamá y hay otra parte que aprendí de otras personas. Por ejemplo, del tema de los invernaderos, del tema de todo eso lo aprendí con otras personas, en realidad. Después, bueno, mi vieja me enseñó muchísimo con el tema de la semilla, con el tema de cómo se hacen las cosas, eso, ¿no? Y Beto, ¿qué sembrabas? ¿Vos qué te acordás que sembraban desde que eras chico acá en el barrio? ¿Qué recordás que eran los cultivos más habituales? Sí, la papa, la cebolla, el rabanito, la lechuga, eso. Todo lo que es verdura, arveja, haba, todo eso lo sembramos. También aprendí a trasplantar algo de frutales. Todo eso, ¿no? Con mi abuelo que bueno, ¿no? Que no me enseñó él, sino yo me iba a meter, ¿no? Porque era una persona muy especial, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo es? O sea, él estaba ahí y vos te acercabas a mirar. Sí, a ver cómo hacía y también con las personas que fui rescatando cosas, ¿no? Me iba a meter, por ejemplo, con el coni. El tema de los invernaderos lo aprendí con él, y el tema de producir zapatos también lo aprendí con él, porque me iba a meter, no, nadie me llamaba, yo me iba a meter a ver cómo lo hacían, ¿no? Y ahí empecé a rescatar cosas y empecé a aprender. Claro. Coni Tognetti estás hablando. ¿Eh? De Coni Tognetti estás hablando. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, otro fanático, ¿no? De la tierra, las huertas y la soberanía alimentaria. Yo te quería preguntar, Beto, ¿y guardaban las semillas? ¿Tu abuelo, sí, tu vieja? ¿Cómo hacían? Sí, todo lo guardamos. Siempre guardamos las semillas. El tema de las papas, el tema de las arvejas, el tema de las habas, el tema de las lechugas, el tema del rabanito. Guardamos las semillas siempre. ¿Y algo en particular, algún secreto en particular que vos te acuerdes que había que tener en cuenta a la hora de guardar las semillas? ¿Te parece que podés compartirnos? Sí, lo puedo compartir, pero eso, como depende qué semilla, tiene su secreto también, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la lechuga tiene su secreto para hacer la semilla y para tenerla, para conservarla, porque tiene que estar totalmente en un lugar sin humedad, la semilla, para que no se humedezca, eso, ¿no? ¿Sabés, Beto, que yo hoy cuando me puse a contar lo de la lechuga, tengo como el recuerdo que doña Silvia una vez me dijo que una vez que elegía la mejor planta, en algún momento de la luna, que tampoco me acuerdo bien qué luna era, no lo anoté, no la grabé, y bueno, ella me dijo que había que sacar la planta y volverla a poner en la tierra. Algo claro, así. A ver, ¿cómo es eso? Eso es la menguante. A ver, la menguante, cuando sale la menguante, es a la mañana. Uh-huh. Es a la mañana. Vos te levantás, qué sé yo, a las 8 de la mañana y encontrás la luna ahí a pleno. Esa es la menguante. Y después, bueno, a la tarde es la creciente y así. Pero en la menguante es donde vos tenés que elegir la mejor planta de lechuga, arrancarla de ese lugar, cortarle la parte de arriba de la hoja, trasplantarla en otro lugar, aporcarla, llenarla bien de tierra con bastante abono, y esa lechuga florece. Cuando está cuando florece se hace una tremenda planta. Y ahí es rescatar la semilla, ¿no? Impresionante, Beto, porque, bueno, estos son los saberes que se han silenciado, ¿no? Y que vinieron a enseñarnos otras maneras, otras formas. Claro. Yo también aprendí de mi viejo, que viene del litoral argentino, y también de mirar nomás. Pero estos saberes son como, no sé, tesoros que no podemos perderlos, y menos nosotros y nosotras que estamos acá viviendo, somos comunidad, digamos. Ustedes claro. Estaban acá antes que lleguemos todos los coigüenses, ¿no? Entonces me parece muy valioso eso. Yo capaz que no sé cómo estamos con los tiempos, pero me gustaría que puedas contar algo de tu experiencia con las ferias y quizás con el viaje a Resistencia, que vos llevaste ahí tus ajos, y bueno, hay ahí varias anécdotas que podemos compartir que me parece que está bueno, ¿no? Me parece que las anécdotas tanto no. Bueno, no vamos, como no, quieras. No vamos a sacar en el medio los trapitos. Bueno, no, contá entonces eso, la feria. La feria. Dale, dale, dale. Dale. ¿Viste? Porque las primeras dos, tres ferias, la primera cuatro ferias, cinco ferias, pues era medio pesado y era bastante complicado porque no teníamos idea cómo atajar a la gente. Había mucha gente, dado así el hecho que una de las ferias esa, o la primera, la segunda, no me acuerdo ahora exactamente, en 45 minutos ya no teníamos más verdura para vender. Y la mayoría de la gente se iba medio enojada, medio ofendida, porque, bueno, porque no alcanzaba para todo. Y ahí como que me di cuenta que había que producir bastante, que yo no sé, por feria llevar 150 kilos de verdura a la feria, para que pueda abastecer toda la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso. Claro. Y después, eso lo fuimos entrenando, fuimos aprendiendo con las experiencias, con la gente, porque había mucha gente, se armaba cola de hasta dos cuadras, gente para comprar, ¿no? Y ahí empezamos a ultimar detalles de cómo podíamos hacer, ahí salieron temas los números, ahí salieron muchos temas que eran bastante importantes en ese momento, ¿no? Uh-huh. Eso. Bueno, Beto, a mí me parece que podés ser un invitado especial del programa de Huerteres de los Coigües, porque tenés mucho para compartir, no alcanza con un día, con un programa, mucha experiencia vivida. Así que, bueno, queda ahí abierta la invitación para los próximos lunes, a ver si podemos ir organizándonos para que sigas en algún momento al aire para contarnos algunas otras cosas, si te parece, porque si no se nos va el programa ahora y me parece que está bueno seguirlo, todavía tenemos que seguir quedándonos en casa, así que esto continúa. Así es, lamentablemente sí, lo tenemos que seguir quedando en casa, lo tenemos que cuidar, porque esto es bastante grave lo que está pasando. Yo hoy estoy pensando seriamente en volver a empezar con la agricultura por el tema de esto, ¿no? De la pandemia. Uh-huh. Pero eso, ¿no? Porque es la única salida que hay. No sé hasta cuándo va a haber trabajo en Bariloche, no se sabe qué va a pasar. Uh-huh. Eso, ¿no? Entonces hay Dale, que estar Beto. En casa y hay que trabajar. Dale, que extrañamos tus zapallitos. Bueno. Dale. Bueno. Bueno, te mando un abrazo grande y buenísimo que hayas estado acá en el programa de Huerteres de los Coihues. Bueno, igualmente, Marce, y mucha fuerza, y que está saliendo bien, ¿eh? Bueno, gracias. Está saliendo bien el programa, así que mucha fuerza y muchas gracias por darme esta oportunidad de salir al aire en esa radio. Peucayal. Peucayal. Continuamos aquí en el programa de Huerteres. Marcela, invitado de lujo, ¿eh? La verdad, uno se queda con ganas de seguir escuchando la transmisión de conocimiento. Así que muchísimas gracias a Beto Ranquehue por haber estado en este programa número 3 de Huerteres de Villa Los Coihues. A ver, yo mientras me fijo, a ver si tenemos un mensaje más. Acá estamos. Gaby dice, excelente programa, qué bueno escuchar a Beto por la radio y qué locutora. Ahí, bueno, Gabriel Fernández se ha comunicado con el programa. Otro niño del barrio que ha dejado mensaje. Le mandamos saludos ahí a Gabriel. Déjame decir, Marcela, que el programa, si bien termina hoy lunes en vivo a las 3 de la tarde, lo repetimos el jueves a las 2 de la tarde y después lo podés encontrar en la página de Huerteres de Villa Los Coihues para volver a escucharlo cuando quieras. Si tenés alguna duda, si querés saber algo más acerca de algún tipo de cuestión que tiene que ver con la preparación de la tierra, el compost, cualquier tema que tenga que ver con Huerteres, podés ahí volcar tus dudas en el Facebook de Huerteros de Villa Los Coihues, así está. Y entonces te van a ir contestando. ¿Continuamos? Dale. ¿Qué le parece? Ha quedado así como sorprendida. Bueno, no, me encantó que Beto haya explicado bien este tema de la lechuga y lo que hay que hacer con la planta para que luego podamos juntar semillas de ahí, porque era algo que a mí me había quedado ahí en el aire. Y la verdad que me acuerdo el momento en el que doña Silvia me lo contaba y, bueno, la verdad, súper valioso. Bueno, falta un tema musical. Tenemos un tema musical que más. Que es medio bajón. Yo dudé. Pero bueno, un poco así como es la vida, ¿no? Con cosas para arriba y otras que no tanto. A mí el tema me gustó mucho. Y no sé si llego, pero hay algo para leer, que si nos alcanza el tiempo, lo compartimos. Vamos al tema y después volvemos y tenemos que dar la respuesta de la adivinanza. Sí, y el premio. Y el premio, sí. La podemos decir una vez más, la adivinanza, por si alguno de los oyentes niñes quiere mandar un audio al 2944-784040. Dale. Mi cabeza es muy redonda, aunque no tengo nariz. Tampoco tengo ojos ni frente, mi cuerpo se compone solamente de blancos dientes. Aunque rabo tengo, no soy perro. Aunque cabeza poseo, no pienso. Aunque tengo dientes, no muerdo. Thank you. Bueno, Espejismos, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pasará, pasará, ya pasará, este espejismo pasará. Hola, soy Felipe. Para mí la pregunta es... ajo. ¿Usted qué dice, Marcela? Ya estamos en el último bloque del programa. Sí, ¿tendrá razón, estamos, Felipe? Y me parece que sí. Qué grande, Felipe, ¿eh? Ahí... ¿Qué hacemos? Luciano y Felipe. Luciano y Felipe. Y tire la moneda. Tire la moneda. Le damos a los dos. Bueno. Le damos a los dos. Ahí ya depende de sus ganas de repartir premios. Si quiere darle a los dos, dale a los dos. Dale, dale. Bueno, buenísimo. Sí, era el ajo. Bueno, para terminar, un cuento, un fragmento de Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Quienes vienen a Huerteres ya lo han escuchado, lo repartimos muchas veces. Pero bueno, a mí me parece que está bueno. Y bueno, con esto nos despedimos. En París, antes de la última guerra, conocí al pintor Álvaro Guevara, a quien en Europa siempre se le llamó Che Guevara. Un día me telefonó con urgencia. Es un asunto de primera importancia, me dijo. Yo venía de España y nuestra lucha de entonces era contra el Nixon de aquella época, llamado Hitler. Mi casa había sido bombardeada en Madrid y vi hombres, mujeres y niños destrozados por los bombardeos. La guerra mundial se aproximaba. Con otros escritores nos pusimos a combatir el fascismo a nuestra manera, con nuestros libros que exhortaban a reconocer el grave peligro. Mi compatriota, que se había mantenido al margen de esta lucha, era un hombre taciturno y un pintor laborioso, lleno de trabajos. Pero el ambiente era de pólvora. Cuando las grandes potencias impidieron la llegada de armas para que se defendieran los españoles republicanos, y luego cuando en Múnich abrieron las puertas al ejército hitleriano, la guerra llegaba. Acudí al llamado del Che Guevara. Era algo muy importante lo que quería comunicarme. ¿De qué se trata?, le dije. No hay tiempo que perder, me respondió. No tienes por qué ser antifascista. No hay que ser anti nada. Hay que ir al grano del asunto, y ese grano lo he encontrado yo. Quiero comunicártelo con urgencia para que dejes tus congresos antinazis y te pongas de lleno a la obra. No hay tiempo que perder. Bueno, dime de qué se trata. La verdad, Álvaro, es que ando con muy poco tiempo libre. La verdad, Pablo, es que mi pensamiento está expresado en una obra de teatro de 3 actos. Aquí la he traído para leértela. Y con su cara de cejas tupidas, de antiguo boxeador, me miraba fijamente mientras desembolsaba un voluminoso manuscrito. Presa del terror y pretextando mi falta de tiempo, lo convencí de que se explayara verbalmente las ideas con las que pensaba salvar la humanidad. Es el huevo de Colón, me dijo. Te voy a explicar. ¿Cuántas papas salen de una papa que se siembra? Bueno, serán 4 o 5, dije por decir algo. Mucho más, respondió. A veces 40, a veces más de 100 papas. Imagínate que cada persona plante una papa en el jardín, en el balcón o donde sea. ¿Cuántos habitantes tiene Chile? 8 millones. 8 millones de papas plantadas. Multiplica, Pablo, por 4, por 100. Se acabó el hambre, se acabó la guerra. ¿Cuántos habitantes tiene China? 500 millones, ¿verdad? Cada chino planta una papa. De cada papa sembrada salen 40 papas. La humanidad está salvada. Cuando los nazis entraron a París, no tomaron en cuenta esa idea salvadora del huevo de Colón, o más bien la papa de Colón. Detuvieron a Álvaro Guevara una noche de frío y niebla en su casa de París. Lo llevaron a un campo de concentración y allí lo mantuvieron preso, con un tatuaje en el brazo hasta el fin de la guerra. Hecho un esqueleto humano, salió del infierno, pero ya nunca pudo reponerse. Vino por última vez a Chile como para despedirse de su tierra, dándole un beso final, un beso sonámbulo, y se volvió a Francia, donde terminó de morir. Gran pintor, querido amigo Chile Guevara, quiero decirte una cosa. Ya sé que estás muerto, que no te sirvió de nada el apoliticismo de la papa. Sé que los nazis te mataron. Sin embargo, en el mes de junio del año pasado entré al National Gallery. Iba solamente para ver los Turner. Pero antes de llegar a la sala grande, encontré un cuadro impresionante. Un cuadro que era para mí tan hermoso como los Turner. Una pintura deslumbradora. Era el retrato de una dama famosa. Se llamó Edith Sitwell. Y este cuadro era una obra tuya, la única obra de un pintor de América Latina que haya alcanzado nunca el privilegio de estar entre las obras maestras de aquel gran museo de Londres. No me importa el sitio, ni el honor, y en el fondo me importa también muy poco aquel hermoso cuadro. Me importa el que no nos hayamos conocido más, entendido más, y que hayamos cruzado nuestras vidas sin entendernos por culpa de una papa. Pablo Neruda, Confieso que he vivido. Página 49-50. Y estamos ya en el cierre, hermoso, la verdad hermoso. Estamos en el cierre ya de este programa número 3 de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Volveremos en vivo el lunes que viene. Yo tengo una mezcla de días en la cabeza que y de nombres de programa y de espacio. Pero bueno, lunes a las 2 de la tarde volvemos a estar en vivo con el cuarto. Ya van a cumplir un mes de programa, podemos decir. Sí, y creo que vamos a hablar de compost, ¿eh? Seguimos compostando siempre. Perfecto, eso el lunes que viene. El jueves a las 2 de la tarde se repite este programa, o sea que lo podés volver a escuchar y después lo podés buscar a partir del fin de semana en la página de Los Huerteros de Villa Los Coihues, que así es el Facebook. Bueno, sí. Marcela, podés respirar ya, ¿eh? Gracias, Fabián. Con las manos en la tierra y la voz en el éter, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Gracias.